Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. A ver, la vez pasada había escuchado que Nextcloud es un software de código libre y abierto que sirve para gestionar proyectos de forma colaborativa y en remoto. Nosotras, en la colectiva de mujeres, lo hemos estado utilizando, ya que a veces no es necesario estar convocando a reuniones presenciales para todo. Para mí, Nextcloud funciona como una colección de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, me resultaron muy útiles las herramientas de LibreOffice, y como yo había usado esa papada de Microsoft Word, no tuve ningún problema. Además de eso, me sirvió mucho el gestor de tareas, galería de fotos, y te confieso que el calendario me gusta porque de esta manera no hay forma de que se te olviden las sesiones virtuales con las compañeras. Tenés razón. Podemos decir que vos, al elegir una nube que utiliza software libre, te convierte en una usuaria más soberana y segura dentro de la internet, porque al final existen muchas plataformas que nos ofrecen servicios similares, pero existe una gran diferencia respecto a la propiedad y política de uso de datos. Porque imagínate, guardar archivos en Dropbox, iCloud o Google Drive es como si fuera en la computadora de alguien más, y como en casa ajena tenés que aceptar las reglas y atenerte a las consecuencias si rompes alguna de ellas. Además, no eliges qué, cómo y cuándo hacer algo con esa información. Ni me imagino cuántas copias de los contenidos que la gente guarda ahí estarán dando la vuelta al mundo. Uy, vos, eso es lo peor. Yo por eso solo Nextcloud manejo mi agenda de contactos. Porque no solo Google me puede robar los datos, y aunque aquí en La Esperanza sea sano, es mejor prevenir que lamentar. Y con esta introducción, comenzamos el programa de hoy, con la intención de refrescar sus memorias, por si se perdieron el capítulo 8 de Tejedoras Digitales, donde conocimos a Nextcloud. En esta ocasión, nos vimos en la necesidad de continuar y finalizar esta serie. Y qué mejor hablando sobre cómo respaldar nuestra agenda de contactos. Y como ustedes ya recordarán, Nextcloud es una de las aplicaciones más usadas y una de las más importantes, porque guarda información personal y privada sobre nuestras redes de afinidad y de trabajo. Esto como ser el nombre completo, números de teléfono, correos electrónicos y el lugar exacto donde viven nuestras compas. Por este motivo, es importante manejar nuestra agenda con mucho cuidado. Una de las precauciones que debemos tomar es hacer copias de seguridad. Estas nos resultarán útiles si perdemos nuestro dispositivo o si perdemos acceso a nuestra cuenta de Nextcloud, por el motivo que sea. O si existe algún problema con nuestro proveedor de Nextcloud. Así que comencemos. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de los contactos de Nextcloud? Principalmente existen dos formas de hacer copias de seguridad de nuestra agenda de contactos. Una es descargar cada cierto tiempo una copia de información de nuestros contactos y guardarla en un lugar seguro, quizás en una partición cifrada de nuestro disco duro que podemos hacer con Veracrypt. Otra opción es sincronizar nuestra agenda con otro dispositivo como nuestra computadora. O, si formamos parte de una organización, también podemos compartir los contactos que sean necesarios, haciendo que nuestros compas tengan acceso a una agenda compartida. La aplicación de contactos de Nextcloud, tanto para teléfonos celulares como para los que usamos nuestra computadora, tenemos la opción de descargar los contactos. Además, en la versión de Nextcloud para teléfonos celulares tenemos la opción de hacer copias diarias de seguridad de nuestros contactos. Y por supuesto, compas, es importante ser conscientes de que nuestros contactos se almacenan sin cifrar en el servidor de la organización que nos provee el servicio de Nextcloud. Por este motivo, consideramos que, con preferencia, debemos elegir una organización en la que confiemos en lugar de un servidor comercial. De todos modos, siempre pueden ocurrir accidentes. Así que, si lo que almacenamos por ahí es crítico, tendríamos que consultar con nuestro proveedor de Nextcloud opciones para cifrar nuestros datos en el servidor. Y si alguien por ahí se quedó con la duda de qué es Veracrit, les invito a escuchar la siguiente cápsula informativa. Y ahora, compas, un hilo informático. Veracrit es una herramienta para Windows, macOS, Linux, que nos protege contra ataques o accidentes y lo hace creando volúmenes cifrados. Podemos pensar en un volumen cifrado como una caja con una llave. La llave es una contraseña fuerte que solo nosotros conocemos y para quien no tenga esa llave, la caja permanece cerrada, de forma que no se puede ver qué archivos y carpetas contiene ni escribir nada dentro de ella. Regresamos. Estamos a punto de culminar el programa de hoy, pero antes quiero mencionarles que la aplicación de los contactos de Nextcloud se pueden sincronizar entre diferentes dispositivos, como nuestro teléfono celular y nuestra computadora. Esto instalando una aplicación específica en todos los dispositivos que queramos tener sincronizados. Debemos descargar una versión diferente de esta herramienta según nuestro sistema operativo, ya sea Nextcloud Sync Client para Windows o macOS o Linux. O en nuestro celular sería DAPS X5 para Android. Cuando la configuremos, esta aplicación mantendrá sincronizados los archivos dentro de las carpetas que hayamos marcado para sincronizar en todos los dispositivos que la hayan instalado. Por ejemplo, si añadimos un nuevo contacto, la nueva versión de nuestra agenda de contactos se subirá al servidor de Nextcloud y se enviará a los otros dispositivos ya cada cierto tiempo o tan pronto tengamos internet. Y hasta aquí con este programa. A todas, a todos y a todos los que me han acompañado durante estos programas, un abrazo fuerte. Gracias por su escucha activa y manténgase en sintonía de las radios comunitarias y del canal de noticias del Barracón Digital. Por supuesto, para escuchar los dos últimos programas de esta temporada de Tejedoras Digitales. Que tengan una buena jornada y estén con salud. Hasta la próxima. La primera vez que lo oigo, pero qué bonito.